Quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. En busca de la excelencia. Este es el título de un bestseller dirigido a líderes y ejecutivos que desean sobresalir y triunfar en la vida. Creemos oportuno aplicarlo también al oyente que desea sobresalir en inteligencia emocional, sobre cuyas características podríamos hablar largamente. Lo supongo fuertemente motivado para aspirar a sobresalir en salud mental y crecer en todas las dimensiones consignadas por los autores sobre este tema. Por ello, pasamos a proponerle un ideal elevado, nada menos que buscar la excelencia y sobresalir en ella, estimado oyente. Vamos a tratar de dos peligros opuestos que estorban la obtención de la excelencia. El primero, la amenaza en un extremo del complejo de Jonás. La segunda, en el extremo opuesto, el perfeccionismo. Luego hablaremos sobre la necesidad de transformar los errores y fracasos en escalones de progreso. Diremos alguna palabra sobre la cumbre de la excelencia y finalmente la maravilla que podrías llegar a ser. Primera, cuidado con el complejo de Jonás. En la psicología actual entendemos por complejo de Jonás el mecanismo de defensa que impulsa a huir de las responsabilidades por temor al fracaso. El padre de la psicología humanista, Abraham Maslow, acuñó esta expresión. Según este autor, todos los seres humanos sentimos un impulso muy fuerte hacia el propio perfeccionamiento. Es la tendencia fundamental hacia la propia actualización de todas nuestras potencialidades. ¿Qué nos impide conseguir esta actualización? Una barrera muy fuerte es el complejo de Jonás. Por inseguridad y temor, tendemos a huir de nuestras responsabilidades, así como Jonás intentó escapar de su destino. Repasemos esta simpática historia. Narra la Biblia que Tomás, uno de los 12 profetas menores, quien vivió en el siglo VIII antes de Cristo, fue enviado por Dios a predicar en Nínive, la orgullosa capital del imperio asirio, cuya maldad no conocía límites. Temeroso de asumir sus responsabilidades, huyó, tomando un barco a punto de zarpar para Tarsis, es decir, que la nave se dirigía precisamente hacia el extremo opuesto del destino señalado por Dios. Jonás, rebelde a su misión, fue arrojado al mar y devuelto milagrosamente a la vida después de haber pasado 3 días en el vientre de la ballena. Finalmente se vio forzado a cumplir su misión de predicar en Nínive, logrando la conversión de sus habitantes. Opina Maslow que poseemos incalculables potenciales de actualización, que es la tendencia fundamental de todo ser humano. Y los talentos que guardamos latentes constituyen una riqueza insospechada e incalculable. Muchos psicólogos opinan que generalmente solo aprovechamos en la vida el 10% de nuestras capacidades y quedan el 90% sin aprovechar o tal vez sin siquiera conocerlas nosotros. Si renunciamos a nuestra vocación de crecimiento y autorrealización, pueden sobrevenirnos calamidades parecidas a las de Jonás, con peligro de perecer ahogados entre las olas de la depresión o ser tragados por las fauces del negro pesimismo. Pero muchas habilidades permanecen latentes o desaprovechadas, porque por miedo al esfuerzo y responsabilidades de crecimiento, esquivamos la vocación, destino, tarea o misión que podríamos llenar en la vida. Nos asusta llegar a ser aquello que vislumbramos en nuestros mejores momentos. Temblamos de debilidad, pavor y miedo ante las posibilidades que se abren a nuestros ojos. Tememos no solo lo peor, sino tememos lo mejor que hay en nosotros mismos. Un día, el Papa Julio II miraba a Miguel Ángel, uno de los más grandes escultores de todos los tiempos, atormentándose por tallar rápidamente un bloque de mármol. El Papa le preguntó, «¿Pero por qué golpea tan fuertemente?». Miguel Ángel le contestó, «¿Acaso no ve que hay un ángel cautivo en ese trozo de mármol? Lo que yo hago es apresurarme para tratar de liberarlo». Miguel Ángel fue un gran pintor y arquitecto, pero sobre todo un gran escultor. Como artista, veía la obra de arte en un vasto bloque de mármol, como si ya estuviera ante sus ojos. Solo hacía falta un cincel y unos martillazos para quitar los trozos que aprisionaban la estatua. Reconocer tus tesoros y habilidades ocultas, liberar el ángel cautivo, te brindará insospechadas oportunidades de crecimiento. Pero el complejo de Jonás puede interponerse en tu ascensión en busca de la excelencia. Será provechoso preguntarte si quizás tú también estás imitando a Jonás con el miedo a tu propia grandeza y excelencia. La evasión del propio destino, la huida de tus mejores talentos. Respóndete con franqueza a las siguientes preguntas y otras que tu sinceridad te sugiera. ¿Aspiras a hacer algo que valga la pena con tu propia vida? Si eres mamá, ¿quieres llegar a ser una excelente madre de familia? Si eres papá, ¿estás resuelto a convertirte en el mejor de los padres? Si eres estudiante, ¿Estudias para ser el primer estudiante de tu curso o simplemente para aprobar la materia? Como profesional, ¿estás resuelto a ser médico, abogado, ingeniero, enfermera, extraordinariamente buena? Si eres obrero, ¿te has decidido a ser el mejor obrero, el carpintero número uno, el plomero indispensable? Si tienes una parcelita de tierra, ¿estás haciendo de ella la mejor cultivada en la vereda o en el municipio en que vives? Como bautizado, ¿te esfuerzas por ser un cristiano auténtico, para quien la religión sea toda su alma y no un barniz ritualista y vacío? ¿Sobresales por tu excelencia en el amor a Jesucristo, en tu servicio al prójimo, en tu entrega al apostolado? En pocas palabras, ¿estás buscando de verdad la actualización de tus casi infinitas posibilidades? ¿Vives siempre en busca de la excelencia? Segundo, peligros del perfeccionismo. Acabas de prevenirte contra la inseguridad y el temor a las responsabilidades, contra la falta de decisión y esfuerzo para aspirar a la excelencia. Pero te conviene complementar esta cautela con una segunda recomendación que prevendrá malentendidos. Evita con sumo cuidado los extremos del perfeccionismo. ¿En qué consiste el perfeccionismo? El perfeccionismo consiste en nunca darse por satisfecho mientras las personas y las cosas no sean absolutamente perfectas, lo cual en la mayoría de las situaciones humanas es imposible. Es exigirse a sí mismo y a los demás una calidad más alta de lo que exige o permite cada situación. El perfeccionista cree que por el más ligero error o deficiencia, las acciones o las personas se convierten en un completo fracaso. El perfeccionista aplica con el máximo rigor el dicho latino: bonum est integra causa, malum est quocunque defectu, que puede traducirse así al español: para que algo sea bueno, tienen que contribuir todas las causas, mientras que para algo sea malo, basta con cualquier defecto. El perfeccionismo es un verdugo cruel que atormenta a su propio autor, a quien transforma en víctima y a cuantos le rodean. La víctima del perfeccionismo avanza dificultosamente por la vida, torturada por su inseguridad personal, dominada por el miedo a equivocarse o a cometer un error. No se atreve a emprender una obra benéfica. Se abstiene de tomar la iniciativa. No se arriesga a servir a su familia, a la sociedad, a la iglesia o a la patria. Como atribuye excesiva importancia al más pequeño error y aun al mero riesgo de cometerlo, le inspira terror todo progreso, porque todo progreso requiere cambios y todo cambio implica riesgos. Quien desee progresar necesita cambiar continuamente, y todo cambio supone el riesgo de cometer errores y sufrir fracasos muchas veces. El perfeccionista lucha, pero siempre está descontento y amargado, porque en la vida presente la perfección es imposible. Vive en permanente tensión y estrés que va minando no solo su bienestar psicológico, sino también su salud física. Y como exige que los demás sean también perfectos y supone que lo menosprecian o rechazan por sus imperfecciones, atrae mil dificultades sobre sus relaciones interpersonales. Permíteme resaltarlo una y otra vez. Busca la excelencia. Asume con valentía tus responsabilidades, evitando el complejo de Jonás, pero no seas perfeccionista. No acaricies sueños utópicos e irrealizables en la vida presente. Siempre más arriba, sin caer en la obsesión del perfeccionismo. El tercer escalón en busca de la excelencia se puede enumerar así: transforma tus errores en escalones de progreso. Equivocarse es humano. Ten muy presente este adagio latino que se ha repetido innumerables veces desde el tiempo de los romanos: errare est humanum, que puede traducirse así: es propio del hombre equivocarse. En otras palabras, en tu búsqueda por la excelencia, concédete también permiso para cometer algunos errores y experimentar algunos fracasos, sin considerarte por ello un fracasado. Receta que puede prestar gran alivio a una personalidad ansiosa y perfeccionista sobre la cual hablamos hace un momento. Solo quien se ha estancado en su crecimiento personal está libre de riesgos y errores. Para no cometer errores ni fracasar nunca, sería preciso no intentar ni realizar nada. El mayor error en la vida es precisamente no hacer nada. Tal situación impide dar un solo paso adelante. El barco que permanece en el puerto está seguro, pero para eso no se hicieron los barcos, dice Jan Schied. Lejos de ti quedarte anclado o encallado en tus errores y fracasos pasados. Hay personas que se justifican con el proverbio que reza: equivocarse es humano, para entregarse a la tentación de tomarlo como lema y disculpa de su impericia, su indolencia y su irresponsabilidad. Refugiarse en esa falsa seguridad sería otro error tremendo. Al adoptar una actitud comprensiva y humilde ante las propias equivocaciones y errores en que incurrimos todos los seres humanos, de ninguna manera estoy firmando un pasaporte para vegetar muellemente en el país de la pereza. Solo mediante el esfuerzo por un cambio continuo podrás avanzar en la búsqueda de la excelencia. Para progresar en ella, es preciso cambiar continuamente, como la bella protagonista Alicia en el País de las Maravillas, a quien un día le preguntó una oruga: ¿quién eres tú? Alicia respondió con cierta timidez: señora oruga, yo a duras penas lo sé en este momento, pero al menos sé quién era cuando me levanté esta mañana. Creo que he cambiado muchas veces desde entonces. Hay que cambiar para progresar. ¿Quieres alguna sugerencia para convertir los errores y fracasos en escalones de progreso? Pueden ayudarte los siguientes. Reconoce y acepta tus errores y fracasos. Razón tenía quien escribió: nada hay que requiera más valor que ver escrita la ecuación de uno mismo. Muchas personas tienden a recordar y aceptar solamente sus aciertos y éxitos, al tiempo que desconocen sus debilidades y flaquezas. Otras, tal vez, han sido perdonadas por sus familiares, amigos, jefes o compañeros de trabajo, por la iglesia, por Dios, y sin embargo no han aprendido el difícil arte de perdonarse a sí mismas. El reconocimiento y la aceptación son el primer paso indispensable para corregir un error o remediar un fracaso. El reconocimiento y la aceptación, impregnadas con una actitud de autoperdón, podrían expresarse con un parecido diálogo interior como este. Todos los seres humanos cometemos errores y yo no soy una excepción. Cometí un error, tuve un fracaso, lo reconozco con sincera humildad. Como el niño que está aprendiendo a caminar y cae muchas veces, yo también he sufrido esta caída y acepto sin disculpas toda mi responsabilidad. No soy perfecto, pero también reconozco que en muchas otras oportunidades las cosas han salido bien. Con la ayuda de Dios, mejorará la situación y la próxima vez me irá mejor. Las dificultades y los fracasos también sirven como escalones de progreso. Abandona tu comodidad y resuélvete a volar, como te lo enseña esta parábola. Un pájaro que vivía en un árbol podrido en medio del pantano se había resignado a estar ahí, comía gusanos del fango y se hallaba siempre sucio por el pestilente lodo. Sus alas estaban inutilizadas por el peso de la mugre, hasta que cierto día un gran ventarrón destruyó su guarida. El árbol podrido fue tragado por el cieno y el pájaro se dio cuenta de que iba a morir. En un deseo repentino por salvarse, comenzó a aletear con fuerza para emprender el vuelo. Le costó mucho trabajo, porque había olvidado cómo volar, pero enfrentó el dolor del entumecimiento hasta que logró levantarse y cruzar el ancho cielo, llegando finalmente a un bosque fértil y hermoso. Los problemas son como el ventarrón que ha destruido tu guarida y te están obligando a elevar el vuelo o a morir. Nunca es tarde. No importa lo que te hayas vivido, no importa los errores que se hayan cometido, no importan las oportunidades que se hayan dejado pasar, no importa la edad, siempre estamos para decir basta, para sacudirnos el cieno y volar alto y muy lejos del pantano. Abandona la segunda vía cómoda, lánzate a una ruta incierta, llena de enigmas y oportunidades. Dios te acompañará y te dirá qué camino tomar. Cuarto, la cumbre de la excelencia. Para ello, tienes que planear tu futuro. Dejemos atrás los errores pasados. Pensemos y planeemos el futuro para prevenir los errores cometidos. Asegurémonos de cambiar nuestras reacciones y controlar las emociones para no cometer los mismos errores. Modifiquemos nuestras estrategias en lo que sea necesario. Disculpémonos con quien hayamos maltratado u ofendido y perdonemos de corazón a quien posiblemente contribuyó a nuestro fracaso. Y finalmente, si por debilidad vuelves a cometer los mismos errores o caes una vez más en las mismas faltas, para llegar a la cumbre de la madurez, vuelve a empezar. Aunque sientas cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque el error te lastime, aunque un negocio se quiebre, aunque una traición te hiera, aunque el dolor queme tus ojos, aunque una ilusión se apague, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la ingratitud sea la paga, aunque la incomprensión corte tus risas, aunque todo parezca nada, no importa, vuelve a empezar, porque tú eres más grande que tus desaciertos y eres valioso a los ojos del más grande Dios. Por último, como quinto punto, vamos a tratar la maravilla que podrías llegar a ser. Si haces todo lo posible por no mancillar tu honor con la mentira o el engaño, y tratas de asumir siempre las responsabilidades que te han sido encomendadas, si conservas la limpieza del cuerpo y del espíritu, con costumbres limpias, lenguaje limpio, deporte limpio, y te asocias con personas limpias, si defiendes los derechos de los demás contra las influencias indeseables y presiones de los amigos y contra las amenazas de los enemigos, si la derrota te estimula a esforzarte por triunfar, si tienes el valor de enfrentar al peligro y a pesar del miedo, ¡qué maravilla podrías llegar a ser! Si trabajas fielmente y aprovechas al máximo tus oportunidades, si no destruyes sin motivo las propiedades, si ahorras dinero para poder costearte tus propios gastos en este mundo y al mismo tiempo eres generoso con las necesidades ajenas y dedicas tiempo y ayuda económica a las causas dignas, si haces una buena obra cada día sin esperar recompensa, qué maravilla que podrías llegar a ser. Si eres amigo de todos y te comportas como un hermano con todos los hombres, las mujeres y los niños, independientemente de su raza, color o religión, si estás dispuesto a aprender a reconocer los peligros, a huir de la negligencia y a conocer los remedios necesarios para ayudar a los heridos y salvar vidas humanas, a compartir los deberes y las responsabilidades en tu hogar y en tu lugar de trabajo, ¡qué maravilla podrías llegar a ser! Si eres cortés con todo el mundo, especialmente con los débiles, los inválidos y los infortunados, si no matas o causas daño a ninguna criatura viviente, sino que te esfuerzas por proteger a todos los animales, si sonríes constantemente, si realizas tu trabajo con rapidez y alegría, y si nunca refunfuñas ni evitas las responsabilidades o los trabajos arduos, ¡qué maravilla podrías llegar a ser! Si eres leal con todo, con los miembros de tu familia, con la empresa en que trabajas, con tu país, si respetas a las autoridades legítimamente constituidas y obedeces lo que no sea contrario a tu código moral, si te esfuerzas al máximo por cumplir con tus deberes para con Dios y tu país, por ayudar a otras personas en todo momento, por conservarte físicamente fuerte, mentalmente despierto y moralmente recto, si cumples todo lo anterior, llegarás a ser una maravilla. Simplemente habrás convertido en una realidad viviente el juramento de los Boy Scouts que acabas de oír, tal como nos lo presentan los conocidísimos escritores Napoleón Hill y Clement Stone en su famoso libro La actitud mental positiva. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Vivir Contento.